Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Eliashev, soy secretario de Derechos Humanos del CIPREBA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y bueno, estoy acá participando en la actividad convocada por la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas y distintas organizaciones como el Frente de Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Único Izquierda Revolucionaria Hombre Nuevo y distintos activistas sindicales, territoriales, estudiantiles que nos congregamos hoy en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Vamos a estar haciendo un acto, una choriciada, confraternizando entre los compañeros, generando unidad por la base. Y bueno, vengo a manifestarme y a luchar porque soy uno de los tantos que creemos que el 1 de mayo es una fecha que tiene que ser de alegría, pero una alegría que tiene que ver con la lucha, con estar luchando por nuestros derechos para que más de un siglo después las banderas de aquel entonces sigan vigentes. Y bueno, eso es motivo también de dolor porque quiere decir que hay que seguir luchando contra la explotación y que muchas de las cosas que creíamos conquistadas están siendo amenazadas en un mundo donde las riquezas incalculables de las clases dominantes son cada vez más espectaculares, cada vez más obscena la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, y eso implica la muerte, el dolor, la precarización y una vida indigna para millones y millones de seres humanos en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Por eso me parece que a nivel nacional, este 1 de mayo, tenemos que tener bien presente que hay que parar, que hay que tirar abajo este ajuste macrista, que hay que frenar la reforma laboral, hay que defender los convenios colectivos y tenemos que decirle a Macri para la mano. Y en ese sentido gestar unidad por la base, en cada fábrica, en cada taller, en cada oficina, en cada lugar de trabajo, de estudio, en todos los barrios, a través de las cooperativas, con una visión de la clase trabajadora que no sea corporativista. No tenemos que preocuparnos solamente por los afiliados a nuestros sindicatos. Por supuesto que hay que generar sindicatos combativos, de lucha, donde los afiliados estén realmente con la posibilidad de participar y que sean sindicatos opuestos a esta idea del sindicalismo empresarial. Pero tienen que ser sindicatos que incorporen, que tengan en cuenta las experiencias de la autogestión, de las cooperativas, y generar en definitiva una alianza estrecha entre los territorios y las luchas sindicales. Esa es la única forma de no quedar aislados y es la única forma de evitar que nos repriman. Y a nivel internacional, como siempre y como decía al principio, las riquezas son incalculables, las que acaparan muy pocas manos. Entonces tenemos que generar unidad y frenar el imperialismo en Medio Oriente, en África y bueno, en nuestro continente que está siendo particularmente atacado. Reivindicar el paro contra Temer, el fuera Temer en Brasil, y la defensa al pueblo bolivariano frente a la injerencia imperialista y bueno, generar unidad en toda la patria grande para resistir contra la avanzada imperialista.